Regálame, aunque sea una noche, una nada más. Y te aseguro, nunca olvidarás mi nombre. No, no, no, no. Y dime qué tú quieres hacer. Si la noche es joven, mujer, hoy quiero ser dueño de tu piel, yeah, yeah. Regálame, aunque sea una noche, una nada más. Y yo te juro, nunca olvidarás mi nombre. No, no, no, no. Y dime qué tú quieres hacer. Es joven, baby, y yo quiero ser el dueño de tu piel. Si te acomoda, lo único que quieres es platicar. La noche me dirá dónde vamos a llegar. Tu toque no sabe, tranquila, disfruta lo que tiene en la vida. Si te gusta el reggaetón, conmigo puedes janguear. Dame la mano, ven y déjate llevar. Sé que lo mío te activa, te motiva, te hace sentir viva. Es que tú me tienes loco, envuelto, y por eso yo no te suelto. Tengo ganas de probar tu cuerpo, ven a mí, disfruta del momento. Es que tú me tienes loco, envuelto, y por eso yo no te suelto. Tengo ganas de probar tu cuerpo, ven a mí, disfruta del momento. Regálame, aunque sea una noche, una nada más. Yo te juro, nunca olvidarás mi nombre. No, no, no, no. Y dime qué tú quieres hacer. Si la noche es joven, baby, yo quiero ser el dueño de tu piel. Regálame, aunque sea una noche, una nada más. Seguro, nunca olvidarás mi nombre. No, no, no, no. Y dime qué tú quieres hacer. Si la noche es joven, mujer, yo quiero ser dueño de tu piel, yeah. Regálame la noche nada más, baby, en la cual podamos viajar sin tener que volar. Óyeme, la noche es joven, la noche brilla. Y me dijo un pajarito que te gustan las pastillas. De dos tamaños, de dos colores, de dos sabores, pa' hacerlo tengo condones. Voy a decirle al padre que te ponga en oraciones, porque yo pa' ti tengo malas intenciones. Me gusta ver cómo tu cuerpo se desliza y ver cómo tu pelo se combina con la brisa. Por serte mía, yo no tengo prisa. Dale, quítate el pantalón mientras me quito la camisa. Es que tú me tienes loco, envuelto, y por eso yo no te suelto. Tengo ganas de probar tu cuerpo, ven a mí, disfruta del momento. Es que tú me tienes loco, envuelto, y por eso yo no te suelto. Tengo ganas de probar tu cuerpo, ven a mí, disfruta del momento. Regálame, aunque sea una noche, una nada más. Yo te juro, nunca olvidarás mi nombre. No, no, no, no. Y dime qué tú quieres hacer. Si la noche es joven, baby, yo quiero ser el dueño de tu piel. Arcángel Pa, Jay Álvarez, Neo Flow, Flow Music y Flow Factory. Vuelvo y repito, aquí todo el mundo tiene flow, socio. Montana, The Producer, Elio, el mago de Oz. Flow is back, Flow la discoteca 3, is coming. Hey, perreque, Jay Álvarez, el dueño del sistema. Mami, nosotros nos conformamos no con tan solo una noche, con un poquito menos. Danos un par de horas y tú vas a ver lo que es placer.